Septiembre. ¿Qué mes tan raro es septiembre para Chile? La primera semana, muchos celebran con entusiasmo un nuevo aniversario del triunfo de Salvador Allende. La segunda, la tristeza y el dolor del quiebre que representa el golpe de Estado. La memoria florece y se recuerdan a quienes dieron sus vidas por haber trabajado por una sociedad mejor. Se visibilizan para no olvidar los horrores de la tortura y de los crímenes de Estado, en su gran mayoría aún impunes. Exactamente 7 días después, en un nuevo giro de locura, impulsado tal vez por la alegría y fiestas que tienen casi todas las culturas en el mundo por la llegada de la primavera, el foco cambia a los asados, el copete y la chilenidad. Una chilenidad inventada desde el centro para los bordes, desde el Estado hacia sus habitantes. Disfraces que jamás fueron típicos, comidas que vienen desde España y Medio Oriente, música que suena una vez al año proveniente de una colonia en Oceanía, mientras una minoría muy pequeña se divierte torturando un bovino diciendo con patudez que se trata de una tradición nacional. El pueblo amando a la patria y tan mal correspondido cantaba la Violeta. Y claro, retomando lo que iba, ¿existe realmente la chilenidad? ¿Qué cosa une a todos los habitantes de un estado? Solo la selección de fútbol, dirían algunos, evidente. Pero creo que en este momento hay otros elementos que nos unen, como el hastío contra las AFP y con un sistema corrupto que cada día nos enrostra cómo trabaja en contra de nosotros y nosotras. También el sentido de la fiesta. Si bien el 18 es una fecha institucionalizada, es una apropiación de la cultura popular. La alegría, los placeres de la risa, la comida, la bebida, la música, el baile fueron siempre formas de festejo de nuestro pueblo mestizo y difícil de disciplinar. Somos Cerro a la Izquierda y así comienza nuestro programa. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Hijo! Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Aquí comienza Desde el Cerro la Pólvora para todo Chile. Me equivoqué de base, suele pasar, perdón. Ya bueno, bueno, con este percance demuestra que estamos en vivo, ¿cierto? Comenzamos un nuevo programa de Cerro a la Izquierda el día viernes 1 de septiembre del año 2017 con hartas noticias, con hartas novedades. Y bueno, antes de todo, ven de saludar a nuestros amigos de Radio Villa Francia, de Radio Aucan y de Radio en Michoacán, en Monte Águila, quienes nos retransmiten durante el transcurso de la semana. Y también para un saludo a las personas que nos están escuchando a través del podcast de Radio Resumen y en resumen.cl. Un abrazo a todos y recuerde que puede participar en este programa comentando en Twitter a través del hashtag Cerro a la Izquierda o mandándonos un mensajito a nuestra página de Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda. Recuerde también que puede aprovechar también de colocarle me gusta a la página y enterarse de todas las novedades de Concepción, de Chile y, por qué no, también del mundo. Pero antes de empezar, me gustaría saludar a nuestro amigo Jano, ya lo escuchamos dando la editorial. Jano, ¿cómo estás? Bien, Yerko, ¿cómo estás tú? Bien, estoy feliz, pero un poco enojado también. Porque... feliz y enojado, como exacto, Rafa Gorgori. Exacto. Feliz porque, bueno, Conce un día se arregló, el día está bonito, pero enojado porque se fue agosto y la vieja Lucía no se fue con un agosto. Entonces, lamentable. Sí. Extrae energía de nuestra vida. Claro. Sí, chiquillos, por ahí dicen que por cada cigarro que se fuman, la vieja vive 10 minutos más, así que es una buena razón para dejar de fumar. Así que eso. Jano, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo está Concepción? ¿Cómo está Chile en estos días? Estuvo lluviosa en la mañana. Yo la semana pasada ninguno de los dos pudo estar. Estuvo Gama solo sacando el programa, así que... Un gran hombre. Saludo a Gamaliel desde acá, si nos está escuchando. También saludo a la Angel, que ha estado medio ausente por diversos motivos. A Robinson en Valdivia, estimado colaborador de este programa, y al Nelson, que por motivos laborales tampoco ha podido venir mucho. Sí, un saludo para él. Estamos grandes, ¿eh? Porque antes no pasaba esto, estamos siempre acá, pero somos adultos responsables. Sabíamos bien este estudio ahora. Claro. Pero bueno, y a Julio Rocha, que está en Cataluña. Ah, verdad, y Julio también. Sí, eso. Bueno, amigo Jano, vamos a comenzar el programa de hoy con el primer bloque con dos invitadas ya conocidas en el programa Cerro a la Izquierda. Estuvieron un tiempo atrás presentando una nueva propuesta y ahora llegan con algo bastante armado, ¿cierto? Casi listo. Vamos a estar expectantes para poder asistir a una obra de teatro, pero no voy a presentarla, que se presenten ellas. Estoy hablando de Giselle Esparza y de Natalia Figueroa. ¿Cómo están? Hola. Hola, muy bien. ¿Contentas? Sí, muy contentas por el proceso que hemos llevado hasta ahora. Para las personas que quizás no pudieron escuchar el programa anterior que al que vinieron ustedes, ¿podrían contar qué las trae aquí a Cerro a la Izquierda el día de hoy? Bueno, nosotros somos parte de la obra teatro, que es una compañía que este año, con el apoyo del Consejo de la Cultura, el Fondar Regional, estamos realizando el montaje de una obra que lleva por título Prometeo Nacional y que está inspirada en el caso de don Sebastián Acevedo Becerra, que el día 11 de noviembre del año 1983 se inmoló frente a la catedral al tener dos de sus hijos secuestrados por la CNI. Así como súper breve. ¿Y qué novedades? ¿Cómo ha avanzado este proceso? Ustedes estuvieron hace un mes y medio atrás aproximadamente, ¿cierto? Bueno, ha sido un proceso intenso y súper bonito, en que bueno, en particular los actores, el Alfonso y la Javiera, que está intérprete musical y también ahí con una patita en actuación, han hecho un trabajo bien profundo como de integrar ya más emocionalmente, corporalmente, el texto que escribió la Giselle en el 2014. Ya está la escenografía lista y que tiene un componente visual súper, súper bonito, que eso lo hizo la Gaby Solís. Y el diseño de iluminación también ya por completo a punto andando. De ponerse a prueba. Sí, a punto de ponerse a prueba. Y ha sido súper bonito también el recibimiento que hemos tenido en los centros culturales para la gira, que ya tenemos fechas confirmadas. Ya, pero vamos a dejar eso para, para más adelante. Pero antes, bueno, quizá la gente que podría estar interesada en la obra necesita quizá un pequeño avance. ¿Cuál es la idea central o qué es lo que ustedes quieren transmitir con la obra? Bueno, como mencionaba, la obra está basada en el caso de don Sebastián Acevedo, pero está construida como un monólogo, donde vemos a la figura de Sebastián cuestionar, enfrentar al Chile de hoy, preguntándonos finalmente qué es lo que estamos haciendo con nuestra memoria, qué es lo que estamos haciendo con nuestros procesos de justicia. ¿Cómo nos hemos hecho cargo de toda esa, de todo lo acontecido en dictadura y, bueno, de la historia en general desde que Chile se llama Chile, pero específicamente del periodo de dictadura? Entonces, el interlocutor de este Sebastián Acevedo, de nuestro Sebastián, es el país, Chile, el Estado, y por ende todos los chilenos. Entonces también hay un diálogo con lo que sucede hoy en día en nuestro país y porque la obra propone la idea un poco que todos estos dolores y atrocidades que acontecieron en dictadura, de una u otra forma, han sido convertidos extrañamente en una especie de souvenir folclórico. Cómo Chile se hace conocido por la dictadura, hay gente que viene acá porque conoció a Pinochet y llama un poco la atención afuera, entonces descubren que existe un lugar llamado Chile, donde pasaron tal y tales cosas con un presidente que fue el primer presidente socialista elegido democráticamente, cuyo gobierno terminó de manera tan abrupta y feroz. Entonces, tantas luchas que se dieron y finalmente, ¿qué pasó con toda esa gente que falleció? ¿Qué pasó con los detenidos desaparecidos? ¿Nos hemos hecho cargo o de pronto nos ha servido para darnos a conocer de una manera extraña en el extranjero y que la gente sepa que existimos como territorio? Entonces, como da una vuelta como a ese, en ese, por esos caminos. Un poco. Interpelando, digamos, un poco qué se ha hecho con la memoria y que ha sido ciertamente curioso, por ejemplo, en el proceso de investigación de cómo ha sido abordada la memoria aquí en Concepción. Hemos hecho unas pequeñas cápsulas para un momento previo de exposición que va a tener la obra. Va a haber una exposición donde van a ver varios expedientes y cosas para que la gente vea, y ahí la Giselle hizo un pequeño recorrido por ciertos lugares de memoria, sitios de memoria relativos a la dictadura acá en Concepción, de los cuales tú te vas dando cuenta que prácticamente no hay ningún indicio. Están todos invisibilizados. Súper invisibilizados. Incluso el mismo lugar donde fue el suceso, donde don Sebastián tomó la decisión de inmolarse, estuvo mucho tiempo velado. Hace poquito, por lucha de la corporación Sebastián Acevedo, que está donde está María Candelaria, recién se está retomando esto y como dando la importancia que tiene, ¿cachai? ¿A qué sitios fueron? Por ejemplo, perdón, como la Vicaría de la Solidaridad, ahora es un edificio de 10 pisos. Sí, de 10 pisos es. Y con una piedra así, que nada. ¿Cómo? ¿Dónde estaba, dice? Es en... En Barros Arana. Con Ainavillo, por ahí. Sí, exacto. Entonces, okay. Toda ¿dónde esa está la UDD ahora, o no? Más o menos. Por ahí, cerca. Claro. Entonces, todos esos lugares, si desaparecieron, no ha sido casual. Ha habido una intención, yo creo, como de borrar esa memoria. Entonces, es raro lo que sucede a nivel estatal en nuestro país respecto a la memoria, al sentido de justicia, a esta cosa que se le pide tanto a los familiares de desaparecidos, que olviden, que para qué abrir nuevas heridas, etcétera. No sé, como que la obra, en fin, transita como por todo eso, ¿no? Sí, la gente que pide mirar al futuro, dice un dicho, es porque tiene problemas en el pasado. O la que pide solo mirar al futuro. Una de las cosas que más me ha llamado la atención respecto a su trabajo, lo que hemos conversado tanto en el programa anterior que vinieron como en por fuera de micrófono, es que, claro, es un hecho súper puntual, se podría decir, que marcó, bueno, la mayoría de la gente que estaba viva, hayan sido niños, hayan sido gente adulta ya en el año 86, 83, es imposible que no lo recuerden. Quizás no sepan su nombre, quizás no sepan por qué lo hizo, pero sí el caballero que se quemó frente a la catedral. Y claro, se puede rescatar, como lo hacen algunos, hablando contra de la dictadura y los muertos de la dictadura, pero lo que me llama la atención de este caso en particular es que se extiende como la mirada al cuestionamiento tanto hacia nuestra memoria como hacia el trato actual de los derechos humanos y de lo que somos como chilenos, ya que en septiembre hablamos tanto de la chilenidad. Sí. Eso no era una pregunta, en verdad, era como un comentario. Sí, no, sí, efectivamente, o sea, finalmente la obra es un ejercicio de memoria, entonces como que esperamos que nos lleve a reflexionar respecto a lo sucedido, pero también a lo que está sucediendo. Para mí, por lo menos, una obra de arte en general, sin clasificarla en ninguna disciplina, tiene que tener algún eco con lo que está sucediendo hoy en día, pues. No solamente hablar de lo que pasó, sino cómo eso tiene una extensión con nuestro presente. ¿Y cómo ha sido ese trayecto, Natalia? Por ejemplo, uh-huh. tú misma, ¿cuál es tu rol y cómo ha sido ese trayecto de involucrarte en la obra? Bueno, mi rol es como un poco de observadora y productora, digamos. Yo soy la encargada de hacer que, por ejemplo, la gira ocurra y también de todos los aspectos como... quizás más de oficina, más chiquitito ese trabajo, medio invisible. Pero necesario, y también uno piensa que es poquito, pero yo es primera vez que trabajo en un Fondart como productora, y me he encontrado con un tamaño desafío, porque es dialogar con muchas personas, es dialogar con bastantes disciplinas, con un lenguaje que uno muchas veces no conoce, de iluminación o, por ejemplo, de escenografía, de ciertos materiales con que es mejor hacer una cosa que otra, por ejemplo. O de incluso el mismo oficio de los chicos y las chicas, que yo me he llevado, no sorpresa, sino que mucha admiración de mis compañeras y de mis compañeros respecto como al corazón que le ponen en cada ensayo. O sea, yo los veo ensayando, ¿cuántos? 5-7 horas diarias. Más o menos. Y por semana. Por semana, y durante varios meses ya desde abril. Entonces te vas encontrando con personas que están, una, por ejemplo, desde el lugar de la interpretación, dispuesta a ensayar tal cantidad de horas porque creen en el trabajo, porque creen en el discurso del trabajo. Y por otro lado también porque creen en el equipo, porque se va formando, digamos, como esta especie como de familia la obra teatro. Y por otro lado, también dialogar con centros culturales y espacios, no necesariamente centros culturales, que están dispuestos a mostrar un trabajo así, con los requerimientos también que nosotros ponemos como compañía. Y también Natalia está a cargo de el montar una exposición que acompaña las funciones, y que tiene por misión un poco encuadrar lo que nosotros visitamos uh-huh. En cada función. Eso quiere decir que vamos a compartir fotografías tanto del proceso creativo, porque esto no salió como de la nada, hay toda una serie de cosas que tiene que ver con mucho corazón, como dice Natalia, un involucrarse desde el alma y también intelectual, por otro lado. Vamos a compartir esa fotografía, las bitácoras de cada uno de nosotros, yo desde el punto de vista de la dirección, Javiera desde lo musical, en fin. Y también van a haber documentos que tienen que ver con el caso de don Sebastián puntualmente, documentos que nos facilitó la familia, documentos legales, y también del caso de María Candelaria Acevedo, como también algunas fotos ya más personales de ellos. Claro, y en el fondo esta exposición es como dice Giselle, un encuadre para tenerlo como un antecedente previo, o para luego de la obra, como poder cerrar un poco este proceso que... la obra se instala como un dispositivo emotivo, o sea, que te activa la memoria desde lo emotivo, pero esta exposición vendría un poco a contribuir con detalles como quizás un poco más concretos sobre el caso, ya sea, por ejemplo, el expediente, como dice Isel, o la autopsia, fotografías de la familia, y todo esto también montado de una manera que sea amable para las personas que van a grabar. Puede parecer un poco obvia mi pregunta, pero algo que he aprendido es no dar las cosas por obvias, ¿cierto? Lo obvio se conversa. Claro. ¿Por qué plantear esta temática desde las emociones, desde lo emotivo? Porque muchas veces cuando se habla de la dictadura se habla de cifras, de personas abstractas, ¿cierto? Como que no son una cifra más o un número más dentro de una gran cantidad de casos. ¿Por qué trabajar un caso como este y desde las emociones, desde lo emotivo? Bueno, para mí, por lo menos, tiene que ver con la ambición de generar empatía. Por esto, el Sebastián Acevedo que nosotros presentamos, no lo presentamos desde una esencia política. Eso quiere decir que para nosotros la figura que estamos tratando de configurar tiene que ver con, esencialmente, un padre. Más que un comunista, un revolucionario o incluso un chileno. Porque creemos que es algo que se vincula con el ser humano, en definitiva. Lo que Sebastián hizo fue un acto sublime de amor. En algún texto por ahí dice que Sebastián se disculpa por amar a sus hijos hasta las llamas. Entonces, es eso esencialmente. Y eso supera cualquier ideología política. Qué potente frase. Sí, esperamos. Entonces, supera cualquier ideología política porque tiene que ver con algo que es el amor, que todos sentimos de una u otra manera, el amor filial o en sus diversos tipos de amor. Pero, y si generamos esta apertura hacia la empatía, entonces a todos nos va a importar lo que él hizo, y podemos quizás ver que cosas así están sucediendo también, injusticias como aquella están sucediendo hoy en día en nuestro país, muchas, y algunas de ellas más cerca de lo que pensamos, aquí al ladito de nuestra región, o incluso nuestra misma región, el caso que está, todo lo que está sucediendo con los mapuches ahora, para nosotras como mujeres, bueno, también para ustedes, no por el hecho de ser hombres, no les interesa, el tema como de femicidio, como... Tantas injusticias, ¿no?, que están pasando y que ojalá nos lleven a movilizarnos de alguna u otra manera. Uh-huh. Y a la vez están tantos luchadores y luchadoras que se activan desde un amor profundo por la humanidad, porque digamos que cuando uno, yo me imagino, cuando ves este afán de cambio, no es una cuestión pragmática simplemente, sino que también reside en el poder construir un mejor futuro para ti, para tu familia y para los que vienen y las que vienen. Y para gente que no conoce. Y si bien, bueno, la figura de don Sebastián nosotros no le marcamos tanto desde el lugar ideológico o del militante, digamos, creemos que es un acto de amor eminentemente político también, o sea, que tiene un correlato político muy fuerte. Exacto. ¿Y en qué lugares están pensando ahí, están negociando o ya están confirmados? Mira, tenemos... casi, yo diría, más de tres cuartos de la gira lista. Y tenemos dos patitas, por así decirlo. La primera en septiembre. Y ahora. Ahora, ya se viene. Ya estamos en septiembre. Ya estamos en septiembre. De hecho, comenzamos la próxima semana. Llegó septiembre. Pasamos agosto. Pero pasamos. Muy bien. Pero significa que estamos más cerca del fin del año. Bueno, cuando llega septiembre es como que ¡pium!, se va el año. Claro. Sí. Así dice mi madre. Sí. Cuéntanos, ¿qué se viene en septiembre? Mira, entonces, septiembre tenemos Arauco, con eso empezamos. Tenemos función el 7 de septiembre a las 19:30 en el Centro Cultural Municipal de Arauco. Luego seguimos el 12 de septiembre a las 19 horas en Pabellón 83 en Lota. Y para rematar septiembre tenemos el 14 a las 19:30 en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, todo esto en la región del Biobío. Por ahora en septiembre no tenemos funciones acá en Concepción. ¿Se ha presentado en algún lugar ya? No, tuvimos un piloto, por así decirlo, un ensayo abierto, que fue súper bueno para nosotros como compañía. No sé si te gustaría Sí, súper bien, porque nos permitió, bueno, nos permitió probar el dispositivo, que para quienes asistan a las funciones se van a dar cuenta de que es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a materia de teatro, que donde uno entra a una sala, se siente en una butaca y mira hacia el frente. Acá lo que nos proponemos, sin develar todo, por supuesto, tiene que ver con invitarlos a recorrer una especie de exposición de museo. Como cuando vamos a los museos y recorremos cada pared y vamos descubriendo lo que hay, es lo mismo. Salvo que en nuestra exposición, las cosas que están dispuestas nos empiezan a interpelar. Eso es lo único. Entonces, nos permitió tener gente que pudo transitar por nuestra exposición teatral y ver si funcionaba o no el dispositivo. A partir de eso y de sus comentarios tomamos algunas decisiones. Así que estuvo súper bueno. Lo que nos dijo la gente nos sirvió un montón. Fueron muy generosos. Sí. Qué interesante metodología. ¿Y por qué hacerlo así? Para sacar la idea, a lo mejor alguien está escuchando y nunca se le había ocurrido hacer algo así. Bueno, tiene que ver con que yo en lo personal por lo menos pienso de que el teatro tiene que, bueno, el espectáculo escénico en general, me gusta hacer el intento, por lo menos después la gente dirá si está logrado o no, de que sea una experiencia. Más que una exposición así como que me siento, miro y prum, me voy para la casa. El cine a veces da eso y el cine lo hace 100 veces mejor. Entonces creo que está bueno generar dispositivos que permitan a la gente ver desde otro lugar para conectarse con la historia también de lugares distintos y no necesariamente de la típica frase entendí o no entendí. Como que las cosas son más que entender o no entender. A veces es más esencial sentir, incluso si es algo que no te gusta mucho sentir. Entonces, como que por ahí va un poco el desafío de por qué este dispositivo. Y por otro lado también porque un poco la historia lo pedía. Todo se plantea como una exposición viva al fin y al cabo. Entonces, como que una cosa en realidad te va llevando a la otra. Como que uno en un proceso creativo nunca tiene todo tan súper claro, como que empiezas a experimentar qué cosa va funcionando mejor que otra y de repente, ¡prum!, mágicamente aparece algo que te va haciendo sentido. Y así fue. Como que partimos con una idea preconcebida que fuimos quitando, poniendo y mezclando y apareció este dispositivo que esperamos sea grato también para quienes puedan asistir. Quizá el único pero es que permite tener no tanta gente por función, para que sea más cómodo para todos también. Punto importante es la producción, ¿eh? Cada una de estas funciones que yo te digo tiene un cupo máximo de 50 espectadores y espectadores. Sí, eso es importante. Cuando hicieron ese piloto, ¿fue más o menos eso con 50 espectadores? No, fue menos gente. Una, había que probar el dispositivo de dos lugares. Una, si es que la gente se movía y transitaba, digamos, porque tenemos esta cosa como aprendida de cuando uno va al teatro, que te sientas y miras para adelante y listo, se acabó. Claro. Entonces, cuando de pronto te desordenan la sala, es como, wow, ¿qué hago? Tanto espacio, no sé qué hacer, y te vas al lado y miras ahí. Y teníamos que ver si es que eso funcionaba o no. Oye, ¿y cómo fue la recepción de la gente que pudo ver esa primera? Yo diría que bastante buena. A mí como que me sorprendió positivamente porque en un momento todo estaba, al principio de los tiempos, todo estaba en el caos. No, pensábamos como tener esta exposición un poco más libre. Y después yo empecé como a ponerme los zapatos del espectador y dije, igual a mí no me gusta cuando voy al circo y de repente el payaso me empieza a hacer el chiste a mí, como que... Y me mira mucho. Y me mira mucho, como que, maldito payaso. Saluda al mimo de Barro Arena. Hay un ejemplo. Bueno, pero como que hay gente que se siente un poco invadida al tener al actor aquí como súper cerquita. Claro. Entonces yo había como, a partir de esto, como que generé también una especie de protección para la gente. Pero finalmente fue chistoso porque el día que hicimos este ensayo abierto, la gente como que se quejó de esa protección y pedía como que no existiese, ¿cachai? Entonces finalmente volvimos a la idea original donde no existe esta barrera y la gente está mucho más cercana a los artistas, uh-huh. y parece que eso es lo que, por lo menos quienes asistieron, eso es lo que les gusta. Ahora, eso no significa que la gente va a estar súper expuesta, ni que uh-huh. el actor o Javiera les va a ir a decir las cosas así, como, claro. no. A interpelarlos personalmente. No hay que tener susto, no. Claro. Bueno, la otra cosa que había que probar era que Alfonso, el actor en este caso, y que Javiera pudiesen decir los textos a las personas que estaban allí con esa cercanía, porque también no es solamente el espectador o la espectadora la que está acostumbrada a estar lejos, sino que también el actor o la actriz están acostumbrados a que el público esté detrás de los focos y que por lo general no los ves, y no ves los ojos de las personas, no ves la emoción que tiene. Entonces, en este caso la situación que vivió don Sebastián fue tan cruenta, con un texto que es tan emocional, tener que decírselo, o sea, decírselo a alguien a los ojos y con cercanía, es también algo que se debe entrenar, y que es una forma también que Giselle como directora lo desafió constantemente en los ensayos. Pero es súper distinto imaginar que está la gente a que la gente esté. Claro. Y por otro lado, como retomando un cachito lo que tú mencionabas de antes respecto, porque el dispositivo, me acordé de algo a partir de lo que dijo la Nata y que esa que se me olvidó de antes, pero en realidad también para nosotros fue importante el tomar en cuenta que el acto que cometió don Sebastián aquel 11 de noviembre del 83 fue un acto que sucedió ahí como frente a nuestras narices. O sea, tú estabas tomándote un café en la esquina y cataplum, de pronto pasó esta situación. Entonces era como, bueno, si esto pasó así, pongámonos también en la situación de estar al lado de este hombre en el teatro. Con entonces esa emoción, también con... eso, la obedece a eso un poco, también cierra por ahí el asunto de por qué ese dispositivo, ¿cachai? Jano, ¿tú querías decirlo? No, estaba comentar que estamos conversando con Giselle Esparce, con Natalia Figueroa, integrantes del equipo realizador de Prometeo Nacional, la obra que de teatro. Bueno, es más que una obra de teatro, en verdad, que aborda la vida de... No la vida, el sacrificio de Sebastián Acevedo y de una forma bastante particular, como nos han venido conversando en este capítulo. Decía más que una obra de teatro porque también incluye música. A propósito de eso, vamos a escuchar una canción que es parte de la obra de Javiera Hinrich. Y a la vuelta seguimos conversando ya para la parte final de este bloque. ¿Cómo se llama la canción? No. Sí, la canción... La canción se llama... Ar de Troya. Ar de Troya, y en realidad es un préstamo que nos hizo por ahí Rusitama, sí. que es amigo de Javiera, y Javiera la reversionó, y ahora está siendo parte de nuestra obra. Vamos con esa entonces, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, aquí en el 107.7 en Concepción. La fiebre rosa tus ropas, el el calor no quema más, vas marcando el sendero, derramas la humanidad, la plaza es el cenicero, de tu cuerpo tu verdad, se quema tu mal agüero, la escalera viene ya, das un paso, dos y subes, te persignas sin entrar, se remolinan las nubes, la memoria va a estallar, sempiterno en la baldosa, el aceite derramas, el sol absorbe los gritos, a lo bonzo tú llorás. Arde Troya en tu cuerpo mortal, tú eres la cruz de la catedral. La cruz de la catedral, cantaba entonces la Javi. Letra de Rusitama, comentaban ustedes, ¿verdad? Sí, letra de Rusitama. Bueno, aprovecho para saludar a toda la gente que está escuchando este programa a través del 107.7 Los Aires de Radio Voz de la Mujer en Concepción. Aquí transmitiendo desde los estudios de esta radio en la punta del Cerro La Pólvora en Barrio Norte para toda Concepción. También a la gente que escucha este programa por internet en el sitio web resumen.cl. A la gente que escucha la repetición, que nos está escuchando este día martes, hablando hacia el futuro. Hoy es viernes 1 de septiembre, le estamos hablando a la gente que nos está escuchando el martes 4. No, 1, 2, 3. 5. Sí, martes 5 de septiembre. Por la repetición en esta misma radio, Radio Voz de la Mujer, o quienes nos escuchan también en Radio Aucán de San Fernando en el 97.5 FM y Radio Michoacán de Monte Águila también. A nuestros amigos de Radio Villa Francia le extendemos el saludo y bueno, por supuesto a toda la gente que está escuchando y que es parte de este programa, le recordamos que puede comentar a través del Twitter, somos @ Cerro Izquierda, en el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter. O en nuestro Facebook del mismo nombre, nos busca Cerro La Izquierda, le pone un me gusta y nos deja un comentario. Nosotros lo vamos a leer inmediatamente. Oye, y hay que reiterar los saludos a la Angel, al Nelson, al Robinson y a Gama. Es raro mandarle saludos a Gama porque siempre está acá. Sí, pero no está escuchando en sí, su no casa. Sí, no está escuchando. No escribió. Sí, pero es raro. Me siento raro mandándole saludos a Gama. Oye, antes de ir al siguiente tema, comentar un poco la canción. ¿Qué significa la canción? ¿Por qué está en la obra? Bueno, fíjate que esta canción la tenía Rusitama hace tiempo atrás, ¿eh? Y decidimos incluirla por razones evidentes, porque es una canción que le hizo a don Sebastián. Y nada, pues le preguntamos, él estuvo de acuerdo, así que está súper bienvenida y muy agradecida, porque generoso de su parte también, como el autorizarnos a usarla, y Javiera por ahí le hace una nueva versión. Y aporta mucho, porque además uno le pone atención a la letra, es la historia abordada desde un lugar distinto, mucho más poético, pero muy fuerte además, mucha fuerza la canción. Así que pensamos que es un aporte, absolutamente. ¿Arde Troya? Arde Troya. Espectacular. La música tiene un rol fundamental en esta obra a propósito, no solo con esta canción, sino Javiera Hinrich, que quien la interpretaba, es parte también de la obra, está en el escenario o en este escenario interactivo, ¿cómo sí. es un poco eso? Sí, por supuesto, Javiera tiene a cargo la creación e interpretación musical. Tomamos la decisión de que la línea creativa en materia musical siguiera el canto campesino. Para eso tuvimos la asesoría de la maestra Patricia Chavarría para recopilar algunas afinaciones, algunas canciones que pudieran ser parte de, entre comillas, la banda sonora. Y finalmente se ha armado un relato bien interesante, bien bonito y según las apreciaciones del público que fue al ensayo abierto, que funciona bastante bien, Porque finalmente este canto, interpretado por Javiera, canto o mundo sonoro, ayuda a suavizar un poquito la historia tan fuerte o a subrayar algunos momentos que es necesario de llevar un poquito más lejos. Entonces, el diálogo entre música y teatro ha sido bien fructífero, estamos contentos. Pensamos que la elección de habérsela jugado por el canto campesino es acertada, y además que también tiene que ver con el patrimonio. Así como estamos hablando de memoria, lo musical tiene que ver con el patrimonio nuestro, y está bueno revisitarlo y darle vida contando nuevas cosas y mostrarlo en el fondo. ¿Y qué significa que la obra esté enfocada en la musical, en lo musical? ¿Qué implica, por ejemplo, la persona que quiere ir a ver? ¿Con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con pasajes de la obra que son relatados exclusivamente desde el punto de vista musical. Llámese esto una canción, una melodía o sonidos, de repente que uno piensa que no tienen ni pata ni cabeza, pero que finalmente se conectan con cosas muy profundas nuestras, como personas, como humanos. Muchas veces, por ejemplo, en teatro se dice que las onomatopeyas pueden decir mucho más que mil palabras. Y verdad que es así. Entonces, lo sonoro tiene como un poder súper especial que se conecta con lugares nuestros, mucho más esenciales como personas, donde la palabra no tiene acceso. Y eso es lo que sucede en esta obra con la música. Y el canto campesino también es un elemento de la chilenidad, o al menos de esta parte de Chile. Sí, correcto. Yo no soy una experta al respecto, he ido aprendiendo más o menos de lo que la Javi va compartiendo con nosotros. Y sí, tú tienes razón en lo que estás diciendo. Además tenemos, hemos revitalizado el uso de instrumentos que no son nuevos en realidad, pero que están son un poco desconocidos, como el charrango, el rabel que se usa también, bueno, la guitarra en distintas afinaciones, y me falta uno. En fin, pero son el raspador. Ahí está, el raspador. Yo te iba a decir, es que la guitarra está expuesta. El que hace así no sirve. Sí, porque estamos en radio. Claro, la gente no va a poder. El que hace así. Sí. Entonces también hay como instrumentos. Guitarra traspuesta, me imagino, sí, que ese tipo, sí, de afinación. Hijo, todo ese tipo de cosas. Entonces, también hay instrumentos que van a conocer, pero que supuestamente son parte de nuestro patrimonio también. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, aparte que escuchar música en vivo siempre es un agrado, y la Javi canta muy bonito. Sí, canta súper lindo. Tiene talento la chiquilla, debería dedicarse a eso. Todos pensamos eso, ¿eh? De hecho, se lo hemos comentado. Bueno, además, que Javiera, los Jano con el Gama nos contaban que fue el primer programa musical que hizo Cerro a la Izquierda, fue con Javiera, ¿cierto? ¿O sí, me equivoco? Sí, ¿verdad? Sí. Que eso decía la otra vez. Sí. También vinimos para el aniversario. De veras. ¿Verdad? Ah, y ahora, a propósito de esto, ¿dónde ir a ver la obra, pero en esta segunda ronda? Dijimos que la primera ronda la primera parte de esta gira va a ser en Arauco, el 7 de septiembre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Municipal de Arauco. Si no pueden en Arauco, también tienen la oportunidad de verlo en Lota. El 12 de septiembre a las 19:30 horas en el Pabellón 83. Sí. Y en Los Ángeles, el 14 de septiembre a las 19:30 horas en la Corporación Cultural de Los Ángeles. Uh-huh. Ahora comentábamos de que existe una segunda parte de esta gira. ¿Dónde va a ser? Sí, ya más cerquita de esta zona de Concepción tenemos el 2 de octubre en Balmaceda Arte Joven, a las 20 horas. Y luego, el 2 de octubre. El 2 sí. de octubre. Tenemos Tomé en el... Sí, ¿verdad? Lo siento, no pude contar. No, pero obvio, si los tomecinos son así. Sí. en el Centro Cultural de Tomé, el 17 de octubre a las 19:30 horas. Y para finalizar, una sin confirmar aún, pero que está ahí, que es como... A la espera. Sí, a la espera, y que en realidad queremos mucho que salga, es en Coronel, en la población de Don Sebastián Acevedo, que es la población La Central. La Central. Y bueno, que también va a histórica ser... Histórica población de Coronel. Sí, exactamente. Donde hay muchos... tiene mucho muchos héroes, aparte de Don Sebastián, esa población. Sí, muchos luchadores. Y bueno, ahí estamos a la espera de una confirmación, pero que va a salir. Sí. Así que y también, bueno, nos quedarían, perdón Giselle, algunas fechas en noviembre en Concepción, que también igual las podemos estar informando ahí. O sea, estamos peleando no es la palabra, pero... Debatiendo. Haciendo porras para que hacer algo para el 11... Empujando. 11-10 de noviembre, que sería como lo ideal, porque es la fecha emblemática. Entonces, vamos la vez pasada que estuvieron acá comentaron que estaban evaluando, que ojalá resultara, y a mí realmente me gustaría que pudiese resultar hacer algo ahí mismo en la catedral. Sí, estuvimos hablando con María Candelaria, pero depende un poco de cómo se organice ese día, porque ellos ya tienen pensado como en una parrilla y por lo general tiene que ver mucho más con la música que con el teatro, que como hace uso de la palabra, si no entiendes mucho, no, como que se pierde un poco el efecto. Entonces, estamos viendo, pero sí, con ellos precisamente es con quienes estamos haciendo fuerza para que algo pueda suceder ese día. Entonces, repasemos. Entonces, tenemos en el mes de septiembre tres funciones. El 7 de septiembre a las 19:30 en el Centro Cultural Municipal de Arauco. El 12 de septiembre a las 19:30 en Pabellón 83 de Lota. Y Los Ángeles a las 19:30 en la Corporación Cultural de Los Ángeles. Eso en septiembre. Y en octubre, confirmada dos presentaciones, que es Balmacearte Joven a las 20:00 y en el Centro Cultural de Tomé a las 19:30. Esto estaba hablando del 2 y el 17 de octubre respectivamente. Y por confirmar, Coronel y Concepción. Estamos ahí, vamos a estar a la espera. Esperamos poder sacar más funciones en Concepción también, porque igual como tenemos número mínimo, o sea, perdón, máximo de espectadores, imagino que... Y está súper importante que la gente que quiera asistir visite las páginas web o de Facebook de los lugares donde vamos a pasar, para que se enteren de cómo cada espacio va a organizar a los asistentes. Algunos piensan extender invitaciones, otros piensan por orden de llegada, etcétera. Pero oye, ¿y eso dónde buscar a las entradas para cada función va a ser distinto? ¿En el lugar donde se va a realizar o...? Sí, hay que visitar las páginas web de cada uno de los lugares y o de los Facebook. Del fanpage que tenemos también un evento. ¿Cómo se llama? Digan todos esos datos. El fanpage es La Obra Teatro. La Obra Teatro. Y ahí está el evento que es Gira Septiembre y Gira Octubre de Prometeo Nacional. Y ahí vamos a estar arrojando la información. ¿Y precios de la entrada? Eso, las funciones son gratuitas, ya que este proyecto cuenta con el apoyo del Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Qué bueno. Claro. Ahora, también es opción para nosotros como compañía hacerlas gratuitas o no. Una cosa no conlleva lo otro. Uh-huh. Pero, bueno, nosotros pensamos hacerlas gratuitas también por el tema y eso, o sea, que vaya la mayor parte de gente que se pueda. Y considerando que el Estado se pone con un poco de plata para la creación, o sea, compartamos el trabajo. Bueno, ¿alguna otra invitación, algún dato, información, saludos, quejas? Bueno, yo saludo al equipo que no está con nosotros, la Javiera Hinrix, el Alfonso Esteban Lara, el Mauricio Campos y la Gaby Solís, que son todos parte del equipo creativo de Prometeo Nacional. Sí, y también un saludo muy especial a la familia Acevedo Sáez, que también nos han acompañado en este proceso desde la escritura del texto por allá el 2014 con el apoyo de Erika, María Candelaria, después también la señora Elena, que ya falleció, en fin. También como muy agradecidos estaremos siempre del apoyo que nos han brindado y también de la confianza esencialmente. Bueno, recuerde que para mayor información puede visitar y le invitamos y le sugerimos que le dé me gusta al fanpage La Obra Teatro, ¿cierto? Para informarse sobre las presentaciones, sobre cómo asistir a ellas y pues, si hay alguna otra novedad, alguna función que quizás no estaba pensada y que salió por esas casualidades, y esperamos que sea así para que más personas puedan asistir. Bueno, y también por nuestra página de Facebook vamos a estar... Por supuesto. Replicando la información. Se agradece mucho el apoyo de ustedes, chicos. Es la segunda vez que venimos para acá y súper contentas. Muchas gracias, se aprecia. Y postdata, para quienes nos escuchan, bueno, la obra está pensada para ya gente más grande, como de los 13, 14 años hacia arriba, principalmente porque el formato que tiene no permite niños, porque los niños siempre como que o se ponen a correr, como que si ya cuesta tenerlos sentaditos en un lugar ahí donde estamos todos, se presta como para otro tipo de cosas. Y la temática además, los niños muy pequeñitos se van a aburrir, la verdad, porque no es la onda. Me parece importante ese llamado. Yo sé que muchos padres, muchas madres quieren que sus hijos se relacionen desde muy temprano con la cultura, con distintas expresiones de arte, pero también un poco de tino. Sí. Sí, y por y sobre todo por el resto de la gente que también quiere. Sí, pues. Eso. Conversamos con Gisela Esparza, Natalia Figueroa, de una parte del gran equipo realizador de la obra Prometeo Nacional, que aborda la historia de Sebastián Acevedo. Muchas gracias por haber venido a ambas nuevamente. Gracias. Y vamos a estar esperando las novedades, ¿eh? Sí. Para difundir. Así que eso. Vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo la segunda parte de este programa Cerro a la Izquierda en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer. Sentada Radio Voz de la Mujer, 107.7 FM, en Barrio Norte. Si bien no está Nelson, siempre manda su tarea. Un buen muchacho, ¿eh? Un buen partido, dices tú. Ah, no sé. No sepa tanto, ¿eh? Pero un buen muchacho, un hombre responsable. Sí, esta es la música de los panoramas que tenemos. Recomendaciones de Cerro a la Izquierda para este fin de semana. Después de nuestra agradable conversación con Giselle y con Natalia. Cuéntanos, Jano, ¿qué sorpresas hay para este fin de semana? Que bueno, hace frío, pero la gana de pasarlo bien no se tienen que congelar. Bueno, hoy viernes, es que empezó ya, era a las 17 horas, pero bien. No importa, porque debe seguir aún, así que puede ir para allá en este momento. La actividad Futa Conda Peñi Lamien en el hogar mapuche de Beltrán Matthews 270 ahí frente a la Udeconce. Ese es Beltrán Matthews, ¿no? Sí, pues. Sí. Es como tu facultad por ahí, ¿no? No, está cerca de por donde está Filosofía, la calle paralela, la que viene después. Una actividad para juntar alimentos no perecibles, entonces para en solidaridad con estas comunidades mapuches. Se recibirán alimentos no perecibles que en esta peña, debe ser la peña en Filosofía Beltrán Matthews 270. También hoy en Balmaceda Arte Joven a las 19 horas, Expo Hip Hop Volumen 1 Freestyle Mixto. En Balmaceda Arte Joven, Colo Colo 1855, eso es bajando después de Ejército, en esa bajadita de tierra que hay por Colo Colo después, por el costado de Gacel. A $1,000 la entrada. Y también hoy a la misma hora, 19 horas, ciclo OVNI, misión 131. Caliche Sangriento, ciclo... Ah, la exposición... Me enredé entero. El ciclo OVNI, misión 131 va a exponer Caliche Sangriento, esta clásica obra, película de Elvio Soto. Casapulpo, Rompeyo 1173 a las 19 horas con una entrada de solo 500 piticlines. Oye, si no me equivoco, pesos. mañana, Jano, hay una feria Conce Independiente. Estamos hablando de artesanía, de manufactura local, totalmente abierta en el Parque Ecuador, a partir de las 12:30 horas, de carácter gratuito, así que puede ir en familia. Ya, puede ir en familia a compartir en esta Feria Conce Independiente. Repito, Feria Conce Independiente, artesanía y manufactura local, totalmente abierto y gratuito a partir de las 12:30 horas en el Parque Ecuador. Ahora, si no le interesa eso, también hay otras alternativas, por ejemplo, la denominada Feria Flight, ilustraciones, fanzines y más, en Reacción Binario Lautaro 337 a partir de las 12:30 horas, también gratuito, ¿eh? Así que tiene esa alternativa también para pasarlo con los amigos, con la familia. También está otra alternativa, que es el taller de huerta urbana, que es un taller teórico práctico que cuyo objetivo es que los participantes aprendan e integren conocimientos sobre diseño y planificación de un huerto, manejo cama alta de cultivo, almacigo sustratos de semillas y los cuidados de la huerta. Esto va a quedar, queda en el local, un local ubicado en Maipú 1726, va a ser a las 11 horas y tiene un valor de 10.000 pesitos, pero con todo lo anterior que estaba mencionado, ¿cierto? Y tiene que inscribirse al mail danielvega@udec.cl, ¿eh? Así que recuerde que puede participar en el taller de huerta orgánica en Maipú 1726 a las 11 horas de este fin de semana, sábado. Y en la inscripción vale 10.000 pesitos, que las puede hacer en el mail danielvega@udec.cl. Eso por mi parte, Jano. ¿Habrá otro panorama para este fin de semana? No, eso es lo que tenemos. Eso es todo, pero recordar que lo que busca ese taller es justamente que los participantes tengan las habilidades para tener después su propio huerto. Por supuesto. Porque es rico tener, no sé, a los que nos gusta cocinar, tener cilantro, perejil ahí fresquito en tu propio... Sacado del patio de tu casa, ¿qué mejor? Sí, a veces ni siquiera del patio, en un macetero, en un departamento, igual se pueden tener... Sí, a ver, oye, y eso es muy bueno porque, por ejemplo, hace poco fui a visitar a una amiga o su departamento y tenía un departamento, tenía una huerta maravillosa en la terraza. Una obra de ingeniería para mis ojos que soy... Sí, una amiga, Yerko. Sí, a Mayra, le aprovecho de dar un saludo. Mayra, sí, amiga de este programa también. Sí, por supuesto, aprovecho de dar un saludo que ella vive en Santiago y en plena jungla de cemento tiene una huerta en la terraza del departamento donde ella vive, así que... En la peor ciudad de Chile. En cualquier parte puede haber una huerta, ¿eh? Sí, pues. Eso entonces, ahí 10.000 pesos, las clases serán en Maipú 1726. Ya pues, esos serían los panoramas de Cerro a la Izquierda para este fin de semana. Seguimos avanzando, van a ser las 20 para las 7 ya este día viernes 1 de septiembre. Se nos fue agosto sin la vieja, como decíamos delante. Pero bueno, quedan muchos meses, muchos días y ya llegará. Ya podremos destapar esas champañas. Cualquier mes va a ser bueno para que se vaya la vieja. Sí, ya podremos destapar esas champañas. esa botellita que está guardada para esa celebración. Ajá. Bueno, Yerko, han pasado muchas cosas esta semana y harta cuestión que podemos comentar. Quizá uno de los, ya que para ligarlo con el tema anterior que veníamos conversando de Sebastián Acevedo, quizá uno de los temas, uno de los días importante de esta semana fue la conmemoración a nivel internacional del desaparecido, conocido en Chile como y en varios países de Latinoamérica como el Día del Detenido Desaparecido. Bueno, y además se celebró con algunas noticias. Por ejemplo, la última semana está el primer preso violador de los derechos humanos en una cárcel común. Se conmemoró en esa circunstancia y ahora la familia, obviamente, muchas familias están esperando de que todos los violadores de derechos humanos, todos estén en cárceles comunes, cumpliendo sus condenas como cualquier chileno. Ajá. O chilena. Sí, pues. Ahora tampoco, no sé. A mí no me molesta personalmente que existan cárceles como Punta Peuco o como incluso el penal Cordillera. Pero lo que me molesta es que sean exclusivas para cierto tipo de personas. O sea, ojalá todas las cárceles fueran como Punta Peuco, como el penal Cordillera, si uno tampoco quiere ir a aplicarles tortura a los presos ni que vivan en condiciones indignas. De hecho, el problema no es que existan ese tipo de cárceles que le dicen parecen hotel. Ojalá todas las cárceles fueran así, pues. Si la cuestión que nos molesta, al menos en este programa, es que exista diferencia de trato y desigualdad ante la ley. Claro que para gente que cometió crímenes de los más atroces que puede cometer un ser humano. Cárceles VIP. Exacto. De hecho, esa es una recuerdo haber visto en la televisión cuando los primeros presos por casos de corrupción, que tuvieron como 2 días presos, después se fueron para sus casas, para sus mansiones, estaban en una cárcel capital, Javer, si no me equivoco, era que está en Santiago, que esa era una cárcel que tenía la categoría de, cuando el juez lo explicaba de qué se trataba, una cárcel VIP, o sea, para personas importantes. O sea, que ellos por ser famosos, por tener plata, por ser políticos o empresarios, tenían esas cárceles exclusivas, que es un poco lo que les narraba Jano, que no solamente están los violadores de derechos humanos, ¿cierto? El problema es de que esas cárceles son exclusivas para ese grupo de personas que son o empresarios millonarios o militares de alto rango, porque tampoco están los militares de rango bajo, ¿cierto? Sino que están los de alto mando ahí. Bueno, y en ese contexto se celebró el Día del Detenido Desaparecido. con hartas cosas pendientes, ¿eh? Porque si bien, por ejemplo, tenemos al primer preso que está en una cárcel común, pero también hay un montón de otras personas que están impunes. Recordemos, a propósito de esto, de que la ley ampara el silencio de los militares, protege a los militares que saben, tienen información valiosa para encontrar a los detenidos desaparecidos o para poder de una vez por todas cerrar casos que aún están abiertos sobre asesinatos políticos o casos que supuestamente fueron balaceras, que dice que realmente fueron montajes para poder asesinar a estas personas. O sea, solo la precisión de que no se celebra, sino que se conmemora. Se conmemora. Y por otro lado, me gustaría detenerme, por ejemplo, en la... Durante ese día publiqué en el fanpage de Cerro a la Izquierda una foto de una portada de un medio de comunicación de la época, particularmente La Segunda, donde el titular era "No hay tales desaparecidos", y que era otra nueva felonía marxista, un invento de los comunistas, los detenidos desaparecidos. Bueno, La Segunda, un diario que, bueno, tiene otras portadas emblemáticas como "Asesinados como ratones", otra vez se asesinan entre ellos los delincuentes del MIR, el caso de los 119 muertos. Sí, también el encubrimiento de la muerte de... Siempre se me va el nombre de esta mujer que fue asesinada y lanzada al mar, en dirigente del Partido Comunista. Que apareció, que el mar la devolvió y tuvieron que hacer todo un montaje que se trataba de un crimen pasional, que decía. De un crimen pasional, como se le llamaba a los femicidios por entonces. Bueno, el rol de los medios de comunicación, siempre. Un tema presente constantemente en este programa. La Segunda, no solamente La Segunda, sino todos los medios de comunicación de la época durante la dictadura, que ando enredado para hablar. La Segunda, como todos los medios de comunicación de la época de la dictadura, cumplieron un rol fundamental. Pues, si bien estaban los aparatos represivos del Estado, las policías secretas, los militares, carabineros, investigaciones... la prensa jugó un rol fundamental también a la hora de tanto de encubrir los hechos como de formarlos y también de justificarlos. Bueno, y señalar que tras el golpe de Estado, muchos de los diarios, bueno, quienes no eran, no adscribían necesariamente a la oposición, a la Unidad Popular o a la dictadura, de todas maneras fueron intervenidos, donde los militares tomaron el control de los periódicos. Y ellos despidieron a gran parte de ese personal y pusieron ahí a cargo a personas que eran ideológicamente y valóricamente y políticamente ad hoc a la dictadura. Entonces, muchas veces eso era lo que la oposición, la misma Democracia Cristiana, decía que la Unidad Popular quería hacer, ¿cierto? Claro. O la derecha, y al final fueron ellos los que hicieron eso, sí. En realidad, pues, o sea, un poco la hipocresía de la derecha y de la Democracia Cristiana cuando decía que no, que estos marxistas quieren adueñarse todos los medios de comunicación, cuando realmente quienes hicieron eso fueron ellos. Aunque querían pasar por encima de la Constitución. Claro, un poco la hipocresía y la... carrerajismo, como dice nuestro amigo Nelson, la frase, tengo que citarlo, el carrerajismo de estos caballeros y señoras. Exacto, así que esto fue el día miércoles. Oye, un paréntesis, disculpa. Dime. Que a propósito de los montajes de la dictadura, todos ellos fueron, por ejemplo, el mismo Plan Z, que esta cuestión de que supuestamente la gente izquierda está preparando un autogolpe para tomar el poder y que tenía armas escondidas y que después del año en la década del 90 se demostró historiográficamente y judicialmente que era un montaje, pero hay gente que todavía cree que eso es real, ¿cierto? Pero se demostró que fue un montaje, fue creado por periodistas. Ya, pues una relación entre periodista y militar y fue creado acá en Concepción. Esa idea del Plan Z, bueno, ahora algunos estudios recientes van en esa orientación, ya que periodistas del diario Crónica de la época, en relación que eran además corresponsales del Mercurio, de Mercurio Valparaíso y de Santiago, fueron a la par con los servicios de inteligencia de la Armada de Talcahuano, fueron quienes crearon artificiaron todo este tema del montaje del Plan Z para poder justificar un montón de muertes que estaban planificadas, ¿cierto? Que se mataron de manera legal, bueno, con esta nueva legalidad que impuso la dictadura a partir del golpe de Estado. Sí, periodistas como el papá de Mayor, por ejemplo. Exacto, entre otros. Así que se conmemoró nuevamente el día del detenido desaparecido, con muchas causas pendientes aún. Tú, Yerko, historiador, ¿podrías explicarle, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando y que no tenga muy claro la diferencia entre un ejecutado político y un detenido desaparecido o un prisionero político? Bueno, la violencia... A un torturado. Claro, la violencia política que se dio en dictadura tiene diferentes caras, diferentes expresiones. Algunas, en algunos casos fueron complementarias y se dieron en conjunto y otras se dieron por separado, ¿cierto? Quizá la más básica es la persecución, ¿cierto? De que te sigan, de que te vayan a buscar a tu trabajo, que te amenacen. Después la prisión política, muchas veces, casi todas las veces arbitraria, muchas veces por meses, por años, o a veces solamente con el afán de intimidar, pero estás preso, ¿cierto?, por motivos políticos. Muchas de esas detenciones también fueron acompañadas de tortura para sacar información o para forzar a esa persona a reconocer algo que no hizo, ¿ya? Eso también es importante, no solamente para revelar información, sino que para forzar mediante la tortura. O sea, la persona termina reconociendo algo que no necesariamente hizo para que hizo, o que mejor dicho, que no necesariamente hizo para que lo dejen de torturar, ¿ya? Y eso va acompañado cuando ya va subiendo de nivel la complejidad del caso y de las intenciones de la dictadura, del asesinato político, que en ese caso muchas veces se da en dos aristas, a través de la legalización de este asesinato, por ejemplo, en los casos de los consejos de guerra, porque según los militares de la época ellos estaban en guerra contra el marxismo, pero no había ningún ejército al frente. Ellos inventaron esta guerra para poder matar gente. Entonces ellos firmaron decretos para poder legalizar estas muertes, o a veces a través de montajes de asesinatos por la espalda, para falsos casos de fuga, ¿cierto? Para aplicarle la ley de fuga, un preso que se fugaba en la época era autorizado a dispararle por la espalda. Y o también el caso de detenidos desaparecidos que lo asesinaban y esto lo tiraban al mar o lo enterraban, y muchos de esos casos todavía no se sabe dónde están, ¿ya? O sea, eso es lo que define a un detenido desaparecido. Exacto. Que son personas que hasta el día de hoy no se sabe dónde están, no se sabe de su paradero, no se sabe qué les ocurrió, se tiene alguna idea probable de lo que pudo haber sucedido, pero no hay ningún cuerpo, no hay ninguna tumba, no hay nada donde una familia pueda ir a dejarle una flor, sino que un día salieron o lo sacaron y no volvieron más, y no se sabe qué es lo que pasó. Esa es la angustia que viven muchas familias en este país desde hace por lo menos 40 años. Después de 40 y tantos años, se asume que están muertos. Lo que alega la familia es de dónde están. ¿Dónde están sus cuerpos para poder velarlo, tener un lugar donde acompañarlo, como toda nuestra familia? O sea, uno comparta no al ritual de la muerte, de enterrarlo en un cementerio. Por lo menos hay un lugar físico donde tú puedes visitarlo. Ellos ni siquiera tienen esa opción. Y muchos de estos casos también se fueron detenidos desaparecidos, se fueron descubriendo en el camino. Por ejemplo, cuando se mataron a dirigentes políticos en Lota, en la ciudad de Lota, a Isidoro Carrillo, que era el gerente general de NACAR, o Vladimir Aravena, que era un profesor comunista, o el alcalde de la época de Lota. Ellos fueron asesinados, la familia sabe que los mataron porque eso fue a través de un consejo de guerra, fue a través de un decreto ley que autorizó su ejecución. Pero los militares, luego de matarlo acá camino a Talcahuano, como cerca de donde está el aeropuerto hoy en día, no le avisaron a la familia dónde está. Y la familia recién en el año 91, 92 supo dónde estaban enterrados. Ellos sabían que habían sido asesinados por la dictadura, que había un decreto que legalizó su muerte, sabía incluso el día exacto en que murieron, pero la dictadura ni siquiera tuvo el tacto para entregarle los cuerpos a sus familiares. O sea, lo enterraron en cualquier lugar, en una fosa común, y la familia recién pudo recuperar su cuerpo después de 19 años. Uh-huh. O sea, casos como eso, o casos más brutales, como tú dices, de que un día llegó una tropa de la DINA, de la CNI, o de los militares, o de carabineros, o de policía de investigaciones. Paréntesis, nadie ha investigado, muy pocos han investigado el rol de policía de investigaciones en ese periodo. Entró a la fuerza represiva, se lo llevó, y de ahí la familia nunca más supo de ellos. Y las madres, la esposa, los hijos siguen buscándolo. Bueno, también tenemos, si bien durante el periodo de la dictadura militar, cívico-militar que encabezó Pinochet, donde ocurrieron la mayor cantidad de estos casos de desapariciones de personas que hasta el día de hoy no se sabe de su paradero y no se sabe, en algunos casos incluso, qué les pasó, solamente ya no están. Después del 90 hubo varios ¿podemos hablar también de detenidos desaparecidos? Tú como historiador, Yerko, ¿podría sí, atribuirle, o sea, esa la, categoría? La violencia cambia de forma, pero su fondo se mantiene. O sea, ya no, ya por ejemplo, no se hace esa violencia tan abierta, tan explícita, pero los servicios de inteligencia se mantienen y muchos de ellos también asesorados por ex agentes de inteligencia que trabajaron en la dictadura. Y sí, hubo asesinatos políticos y también detenciones ilegales, también hubo hay detenidos desaparecidos. ¿Cómo qué detenidos desaparecidos hay en Chile después del 90, después de recuperar la democracia? El caso más emblemático es del José Buenante, un joven de 15 años para la época del año 2005, si no me equivoco, en el gobierno de Ricardo Lagos. Estaba con unos amigos, de repente llega la policía, se lo lleva detenido porque supuestamente había estado metido en un acto ilegal, se lo llevan en un furgón y la familia hasta el día de hoy no sabe dónde está. Los amigos que estaban con él son testigos de que la policía se lo lleva, a los carabineros en particular se lo llevan, y aún así no se sabe dónde está, aun cuando hay pruebas, algunas pruebas que hoy día corroboran la patrulla que se lo llevó, el número de placa de la patente de la patrulla que se lo llevó, algunos incluso quienes abordaban en ese momento esa patrulla, pero aún así no hay culpables. ¿Y por qué es un detenido desaparecido él y no, por ejemplo, pudo haberse lo sido Matute Jones? Porque fue su desaparición ocurrió por agentes del Estado. Exacto. En este caso, carabineros. No es que por el hecho de estar desaparecido va a ser un detenido desaparecido, no, pues tiene que haber agentes del Estado como causales de esta desaparición. Y en el caso de José Buenante, desde el año 2005 se encuentra en esta calidad. Desde que fue subida esa patrulla por carabineros, nadie sabe qué fue de él. No sé si hay... Bueno, hay más casos que no tengo fresco en este momento. Sí, pero detenido desaparecido es el más emblemático y el que yo conozco, ¿eh? Pero de asesinatos hay una treintena. ¿Desaparecido? No, es el que conozco yo. Bueno... Pero y aparte, disculpa que interrumpa, que es muy buena la observación que tú haces, ¿eh? Porque muchas veces hay un error cuando se habla, por ejemplo, de derechos humanos, cuando, por ejemplo, algún conocido nosotros o alguien o en Facebook pues, coloca, ay, ustedes no se preocupan del derecho humano de los carabineros y también son personas. El derecho humano, para las personas quizás que están recién conociendo la temática, es un derecho que se garantiza a nivel internacional para las personas que son indefensas ante el poder tremendo que tiene el Estado, ¿ya? Porque por ejemplo, si yo agredo a Jano, que lo tengo aquí al frente, y el Jano me quiere demandar porque yo ya me pasé de listo, le mando su charchazo. No podría. Pero pongámonos en el supuesto, él me puede demandar y yo voy a ser juzgado por la policía, por la justicia civil, ¿cierto? Porque es un conflicto entre dos personas, que en iguales ante la ley, etcétera. Sin embargo, el Estado tiene un conjunto de instituciones y de concentración de poder que le da una ventaja por sobre el resto de la población que no accede a estas instituciones, que no es parte de ellas. Bueno, entonces ahí existe una protección a nivel internacional de las personas y por eso hay un derecho especial en casos de abuso de poder o de violencia injustificada. Sí, también en este hay marco. Casos de derechos humanos que el Estado debe proteger, como el derecho a la educación, a la salud y todo eso. Mira, el Día Internacional del Detenido Desaparecido tuvo una significancia especial al otro lado de la cordillera, por nuestro vecino argentino. Pues se le dio, haciendo el link también, como dice Nelson, haciendo el link con lo que estábamos hablando, en Argentina se encuentra en calidad de detenido desaparecido un joven llamado Santiago Maldonado, en extrañísimas circunstancias, un joven de 28 años, que lleva un mes sin saber de su paradero. ¿Tú conoces algo del caso de Francisco Maldonado? Sí, Santiago. De Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Francisco Maldonado, un amigo. Manda, aprovecha a mandarle un saludo. Sí, Pancho, que fue integrante de este programa hace un tiempo. Santiago Maldonado es un joven argentino que estaba apoyando en una protesta en una comunidad mapuche. Recordemos que en el Estado argentino también hay comunidades mapuches que están resistiendo, en este caso a la invasión de una empresa transnacional, que es Benetton, y que llevan muchos años, por lo menos 5 años ya de resistencia abierta contra Benetton, que queda en el sur de Argentina, en el centro sur de Argentina. Cuchamén. Exacto, así se llama la provincia donde está esta comunidad resistiendo. Y este joven era parte de la de los jóvenes, no necesariamente mapuche, ¿cierto? Pero por un gesto de solidaridad. Como ocurre acá en Chile también. Claro. La causa mapuche tiene bastantes simpatizantes no mapuches. Exacto. Y él estaba en esa en ese contexto, en la comunidad, cerca de un río, el río que tú acabas de nombrar. Que no, el río es Chubut. Chubut, ahí está. Y entró la policía y gendarmería, que en ese tiempo, en el caso de la redada en Argentina, la hace... Gendarmería Nacional. En este caso, esto fue ocurrió justamente el 1 de agosto. El 1 de agosto, exacto, un mes exacto se cumple hoy. Y el joven, obviamente, a través de la represión, entraron 20 carros a reprimir la comunidad. Y él, por lo menos, él fue, lo que cuentan los testigos, fue perseguido por lo menos por 3 de estos carros. Y ahí él corrió río abajo. Después los testigos plantean que alcanzó a cruzar el río. Pero de ahí... Cuando es alcanzado, según los testigos, por Gendarmería Nacional, se deja saber de él. ¿Ya? Y lo más complejo de este caso es que la misma ministra de Seguridad Nacional, si no me equivoco, de Argentina, negó primero la presencia de este joven en aquel lugar, luego negó la acción de Gendarmería, y bueno, y después se presentaron pruebas falsas sobre lo que le ocurrió a este joven. Entonces, es eso lo que ha generado tal conmoción, no solamente el hecho de que un joven desaparezca en estas circunstancias, sino también todo el aparataje político que se pone en este caso para tratar de ocultarlo, tergiversarlo, confundir a la opinión pública a través de la prensa. Y en efecto, dentro de los testigos dudosos, falsos, incluso se colocaba un amigo de él para poder... cuestionar al tema de la desaparición de este joven, de que supuestamente estaba en Chile, estaba escondido, después que resulta de que realmente no estaba en Chile, y la cuestión es que cómo, si el Estado presenta una prueba falsa donde hay chilenos involucrados, que por cómo se este montaje que se está dando en Argentina cruza la frontera y llega a nuestro país. Entonces hay una conmoción importante porque después de 31 días el joven sigue desaparecido, donde hay altos funcionarios de gendarmería que están siendo protegidos por el Estado y una ministra que se pone al servicio de este montaje donde hay pruebas falsas de por medio. Voy a leer un poquito una nota del medio de comunicación El Desconcierto, escrita por Francisca Parra el día de hoy. Se llama... Un mes sin Santiago Maldonado, las pruebas falsas, la conexión con Chile y las dudas del caso que complica a Macri. Voy a adelantar para leer los hechos. En el pull-off de Cuchamén se desarrollaba una protesta por el conflicto territorial que sostienen las comunidades mapuche con la multinacional Benetton, dueña de 900.000 hectáreas en la zona. También se reclamaba la libertad del lonco Facundo Jones Wala, preso por una orden de detención desechada desde Chile. Ese día fue el último que se vio a Santiago Maldonado, razón por la cual el fiscal Guido Otranto, del juzgado federal de Esquel, lleva una investigación por la desaparición forzada del joven. Según los informes entregados por Gendarmería a la investigación, el operativo en la comunidad empezó el 31 de julio. Al día siguiente recibieron la orden de ingresar a desalojar a un grupo de entre 8 y 10 personas que estaba realizando un corte de ruta en la ruta 40 frente a la comunidad. La orden judicial era para intervenir en la ruta, pero los gendarmes ingresaron a la comunidad con más de 5 vehículos disparando balas de plomo y de goma. El comandante del operativo reconocería después que se actuó bajo órdenes estrictas del Ministerio de Seguridad. Testigos reservados de la causa afirman que vieron a Santiago correr hacia el río Chubut. Otros testimonios apuntan que vieron que fue detenido por gendarmería y que escucharon a uno de los oficiales decir: "Tenemos a uno". En la zona se encontró una soga con manchas de sangre y pelos que fueron enviados para analizar para saber si coinciden con los de Maldonado. Desde el gobierno argentino se instaló la duda desde el primer día sobre la presencia de Maldonado en ese lugar. Un video divulgado por la familia confirma la presencia del joven el 31 de julio, el día anterior. Otro registro de cámaras de seguridad lo sitúa en el lugar el mismo 1 de agosto, el día que desapareció. 5 vehículos de gendarmería ingresaron a la comunidad mapuche. El juez de la causa solicitó los peritajes dentro de 4 días después de la desaparición de Santiago. Ese es más o menos los hechos desde aquel entonces. Es que Santiago Maldonado, que se encontraba en este, en la comunidad, o sea, manifestándose en favor de esta comunidad que tiene una reivindicación histórica de su territorio contra la multinacional Benetton y también contra exigiendo la libertad del lonco, de un lonco, es que se encuentra desaparecido en Argentina hace un mes. Un desaparecido en plena democracia 2017, gobierno de Macri. Amigo de Sebastián Piñera, uh-huh. A todo esto. ¿Qué más puede agregar al respecto? No, eso que ha generado gran conmoción y que ahora último han habido allanamientos y represión a movimientos sociales, allanamientos a sedes sociales, a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado, a grupos que han estado haciendo agitación y propaganda en torno a la desaparición, exigiendo dónde está, exigiendo al Estado que diga dónde está el cuerpo de, o la persona la viva o si realmente fue asesinada por el Estado. Y han sido... Han aparecido pruebas falsas como personas que dicen que han visto a Santiago, llamadas anónimas diciendo que han visto a Santiago en tal lugar, fotos de jóvenes que se parecen a él. Sí, que... de hecho llegó una llamada anónima diciendo que él está en tal casa y llegó a la policía a allanar la casa y a llevarse a la persona y descubrieron cuando se la estaban llevando que no era él y ese tipo de parafernalia para mantener también a la prensa ocupada. En torno al caso, porque como señalábamos, hay una agitación social importante sobre esto, está ascendiendo, y ya han habido los primeros allanamientos a las sedes de las organizaciones que están... Sí, y los medios de comunicación también, pues, ¿cachai? Que Televisión Nacional y Canal 13, estamos hablando de Argentina, no los chilenos, uh-huh. Divulgaron registro de cámara de seguridad de Entre Ríos, donde aparecería Maldonado. Aquí dicen en Canal 13... que vieron a Francisco Maldonado en Entre Ríos, el del video que pasaron soy yo, qué locura, publicó en redes sociales Francisco Maestra al verse en el video, donde era aludido que se trataba de Santiago Maldonado. Claro. O sea, la prensa no tiene ninguna vergüenza en mentir. Descaradamente. Porque yo a veces he escuchado a amigos y conocidos que dicen, que son pencados, que son malos los periodistas, yo creo que no, hay periodistas muy buenos, y probablemente ellos también tengan las herramientas para no mentir, pero... ellos o el editor del programa dice ya, lánzalo nomás, listo, uh-huh. y hay una deliberada intención de confundir a la población. Sí, pues, igual desde aquel entonces ha habido una fuerte campaña de a propósito de esto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Se llama, han habido bastante personalidades, hasta uh-huh. Sampaoli lo nombró en una conferencia de prensa a propósito del partido que jugó ayer con Argentina. Y en varios lugares de Latinoamérica. En Chile también ha sido bastante... Por parte de organización ha sido bastante activo. De hecho, esta semana hubo una manifestación afuera de la Embajada Argentina. Acá, y que fue en Santiago y fue brutalmente reprimida. Y acá reprimida. En Conce también. Sí, y fue reprimida. De hecho, hay unos videos dando vueltas en internet donde Carabino está agrediendo a las personas que estaban manifestándose afuera de la embajada. Golpes, pisotones en cabezas, en los cráneos de las personas. Ya. Ese nivel, ya. Se está dando acá en Chile también. Los coletazos, las repercusiones del caso de Santiago Maldonado. Otro día hubo una... Estoy buscando aquí un video de la manifestación en Concepción, aquí en nuestra ciudad, a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado al mismo tiempo que se realizaba esa frente a la embajada en Santiago. Tengo por acá. Este computador no siempre falla en los momentos en que no debe. En momentos clave. Sí. Bueno, y efectivamente hubo una manifestación acá en Concepción en solidaridad para exteriorizar esto, porque igual el Estado argentino estaba tratando de guardar eso dentro de las cuatro paredes, ¿cierto? Que serían las fronteras de Argentina. Pero bueno, con este fenómeno de las redes sociales y el acceso a la libre información, como se dice comúnmente, se logró exteriorizar y ya hay, no solamente en Chile, sino también ha habido manifestaciones en otros países exigiendo afuera de las embajadas de Argentina en sus respectivos países para exigir respuestas y soluciones al caso de Santiago Maldonado. Escuchemos un audio, es cortito. Mira. Show. Bueno, voy a adelantar algunas partes para que escuchen. Hay 10 pupeñes y la marcha Francisca Ninconao, acusados del ataque incendiario a la familia Lucen y Macay, que están en prisión preventiva. 10 pupeñes, 9 pupeñes que ya actualmente llevan más de un año y medio en prisión preventiva. Y también una autoridad ancestral que está en proceso de juicio. Ellos también, junto a ellos también en la cárcel de Temuco, hay 4 pupeñas actualmente que hoy día cumplen 80 días en huelga de hambre. Toda esta actividad que se está generando acá en Chile también se está generando en Argentina, en el Pueblo Mapu. Hoy día nos juntamos ahora para hacer una convocatoria a manifestarnos en apoyo y a la solicitud de la vida de nuestro compañero Santiago Maldonado, un compañero que fue a ayudar a la comunidad, a los Cuchamen en Argentina, en el Pueblo Mapu, en apoyo a la comunidad que está en el proceso de recuperación. Misma comunidad que actualmente tiene el prisionero a su lonco, Facundo Jones Wallace. Así el Estado chileno, como el Estado argentino, ha manifestado una sucesiva represión hacia el pueblo mapuche, allanamientos, violación de derechos humanos y también prisión a los líderes de nuestra lucha. Así entonces hacemos la invitación a informarse mediante los medios de comunicación, a informarse mediante los medios de comunicación populares y no dejarse mentir por los medios burgueses que simplemente tergiversan toda la información que los pupeños y los pupeños también quieren manifestar. Sigamos luchando, generemos redes, apoyémonos y hagámonos parte de esta lucha, pupeños, por la mía. Chantumay. Bueno, esta era parte de una declaración de acá de Concepción en una manifestación que se hizo en tribunales frente a este gravísimo caso de la desaparición de Francisco, de Santiago Maldonado. Quizá muchas personas que están escuchando la radio o algunas personas quizá no sabían que en territorio que actualmente es del Estado argentino también hay comunidades mapuches con problemas muy muy similares a los que están teniendo las comunidades mapuches acá en Chile, que son problemas territoriales, territorios que han sido usurpados por empresas estatales y extranjeras, no solamente y privadas, nacionales y extranjeras, no solamente empresas privadas, sino que el Estado también les fue quitando territorio, empresas extranjeras también han aportado lo suyo. Y así, en estos conflictos del el Huelmapu, sí, es extenso, es más de lo que uno crea. Estaremos atentos a lo que pueda, a las siguientes informaciones del caso de Santiago Maldonado, un desaparecido en el hermano país de Argentina. Hace un mes exactamente que no se sabe de su paradero por manifestarse en apoyo a la comunidad mapuche de Cuchumen, que tiene una reivindicación territorial con la transnacional de Benetton. Así que eso, vamos a una pausa musical y volvemos con el último bloque de Cerro la Izquierda. Nadie entendió lo que dijiste ayer. Sonaba tan distinto a cuando eras el rey. Un hombre convertido en niño le ruega a Dios. Silencioso como una rata meando sobre algo. Perdonará si me excedí, pero no creo. Todos los problemas que causé se los dedico al cielo. No me acuerdo, pero no es cierto. Y si es cierto, no me acuerdo. Fue tan buena. recuerdos de los que me hablas iluminan tu condena. Si tu vida fuera mi vida, moriría de pena. No me acuerdo, pero no es cierto, y si es cierto, no me acuerdo. Volvemos entonces a este último bloque de Cerro a la Izquierda, cuando ya comienza a atardecer, más tarde, antes esta hora era de noche ya. Claro. En este último bloque de la revisión informativa de este su programa Cerro a la Izquierda, saludamos a toda la gente que nos escucha por cualquiera de los medios en los cuales sonamos, desde Conce para el mundo. Oye, sé que durante esta semana han pasado algunas cosillas que es interesante destacar, ¿eh? Por ejemplo, aquí estoy viendo la página de resumen.cl y aprovecho de darles un cariñoso saludo al equipo del periódico resumen.cl, y la noticia hace referencia a una huelga de trabajadores de la educación que se está dando acá en la zona de Concepción, que ha repercutido a varias comunas, porque estamos hablando de la Corporación Educacional de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, que está en huelga por temas laborales. Durante la jornada de este jueves, los trabajadores se reunieron afuera del Liceo Comercial en dos ocasiones, a la 1 y a las 4:30 horas, para manifestarse en contra del agobio laboral, la falta de apoyo de la institución a sus labores y prácticas arbitrarias de los mandos superiores de la corporación educativa. Esto se ha sumado a otras manifestaciones que se han dado en otras sedes de este establecimiento. Por ejemplo, durante el transcurso de la semana hubo una manifestación afuera del Liceo Industrial de la ciudad de Tomé, que también tiene una sede este establecimiento, por los mismos motivos que vuelvo a reiterar, que acoso laboral, amenazas, incumplimiento de acuerdos, y se acusa también arbitrariedades en la toma de decisiones, que ha afectado al personal docente y no docente, y por supuesto a la formación educacional de los estudiantes, de los jóvenes de nuestra provincia. Así que le mandamos un saludo afectuoso a los trabajadores de la educación que se están organizando en un liceo particular, ¿cierto? Particular subvencionado, que con lo que sabemos, con lo que cuesta organizarse y hacer huelga en ese tipo de instituciones. Así que un abrazo afectuoso para todos y todas los trabajadores de la educación. Sí, yo quiero comentar también rápidamente. En la Municipalidad de Arauco hay una investigación en este momento por parte de Contraloría respecto al uso de fondos por parte de concejales que viajaron al Caribe con sus familias, que se dieron vacaciones bastante holgadas por muchas partes, y dinero que no pudo ser rendido. Esto fue en el 2014, dinero a viaje a Cuba. En particular, voy a leer los nombres: Nelson Leal del Partido Radical, Gonzalo Aranda, militante de la UDI, que fueron a Cuba. También una concejala, ex concejala. Bueno, filo, lo tengo. Oye, pero esos viajes hace un par de años atrás estuvieron de moda. Yo recuerdo que en Talcahuano, en Hualpén, en Tomé había casos similares. El tema es que no se llevaron a juicio, ¿ah? Esa sí es la diferencia. La Susana Hernández, en su gira Planificación Urbana, Resguardo del Patrimonio Cultural, realizada en las ciudades de Lima y Cusco, en Perú, en enero de 2015, se le asignó la cifra de 4.726.903 pesos. Sin embargo, al igual que los casos anteriores, la Contraloría objetó el viaje porque no existió decreto alcaldicio del cometido funcionario y tampoco porque el programa de las actividades de la capacitación se verificó de que existieran proyectos o programas municipales relacionados con el tema. O sea, se van a capacitar para aprender cosas que no se aplican en el fondo. Y no se van a capacitar, entre comillas. Y no rinden informe, no hay un plan, una propuesta de implementación de su aprendizaje. ¿Sabes? Claro. Es como son vacaciones pagadas por todo. Por su parte, Juana Barroeta, concejala de RN, viajó a Argentina como representante de la municipalidad, acompañando a una academia de danza de adultos mayores. Pero no solo eso, también viajó a Iquique a una capacitación de comercio y turismo patrimonial que ella eligió, según su propia declaración, porque su hija estaba residiendo en la ciudad y no incurrió en gastos de alojamiento. Sin embargo, gastó casi más de medio millón de pesos mientras estuvo en Iquique en un alojamiento de un hotel 5 estrellas. La media persona. Sí, pues se está investigando a todos los alcaldes del periodo anterior a propósito de este mal uso de dineros públicos. Mirá, nuevamente. Hace poco, recuerdo que el año pasado salió haber visto una gráfica en el caso de la Municipalidad de Tomé, por ejemplo, donde 5 de los 6 concejales del periodo anterior habrán gastado sobre 10 millones de pesos en viajes y en capacitaciones, incluyendo a la alcaldesa de ese tiempo. 5 de 6 concejales y la alcaldesa ocuparon cada uno por sí solo por lo menos 10 millones de pesos. En algunos casos ascendía 16, 17 millones de pesos en capacitaciones y viajes, en donde no hay ninguna aplicación ni ninguna mejora en la comuna. ¿Sabes? Y en algunos casos fueron en masa, por ejemplo, 2, 3 concejales, entre ellos Jonathan Hidalgo, que es concejal, la exalcaldesa Ivonne Rivas, que estuvieron en Cuba para supuestamente ver cómo funciona el sistema educacional allá en Cuba. Y vemos que las cosas están tal cual como estaban antes que viajaran, pues. Sí, ¿a qué fueron? Claro, uno entra ahí a dudar, pues. Pero bueno, así está la cosa, está siendo investigado por Contraloría en este momento, así que fácil no les va a salir. Oye, y otro caso importante, el caso de los femicidios en Viña del Mar. Jano, ¿qué tú sabes de ese tema? Bueno, lo que conversamos con Natalia y con Gisela en la pausa musical antes que se fueran, que esta semana, estas últimas 2 semanas, han habido femicidios, no uno, sino que varios. Varios y en diferentes lugares del país y de manera casi consecutiva, lo cual es preocupante. Da la sensación, un poco lo que conversamos con Natalia, de que hay estos casos se dan como por oleadas, ¿no? Muy rara vez se dan solos, aislados. Que si hay un femicidio, lo más probable, por lo menos la estadística de este año, hay otro asociado en una fecha muy cercana, en lo cual le da una gravedad tremenda. porque en el último femicidio, el caso de Viña del Mar, que generó mayor impacto, ella avisó, que escribió en Facebook, y ahí hice la denuncia y no ha pasado nada, no les extrañe si mi expareja me ataca. Y al poco tiempo apareció muerta con su hija de un año en brazos, con hipotermia. Es lo que llama la atención, que ella advirtió de que se sentía en riesgo. Ocupó todos los medios para... Y dijo, no se extrañen si es que... Si es que aparezco, si es que me matan, que fue lamentablemente lo que terminó ocurriendo. Que porque ella usó todos los medios comunicacionales y judiciales para poder protegerse. Y no pasó nada, po. Y el caso que, aparte de eso, generó el mayor impacto, que su bebé de un año estaba con hipotermia en sus brazos. Sí, pues ese niño de un año que vio a su madre morir, asesinada por este hombre. Y que se quedó junto al cuerpo de su madre toda la noche, incluso con riesgo, bueno, un año, un niño de un año pasando la noche en la intemperie, se encuentra en este momento con vida, según entiendo, pero sí, pero también en una condición delicada. No es fácil soportar a esa edad, sobre todo una noche, claro, una fría noche en la calle. Exacto. Sujeto al cuerpo de tu mamá, qué escena. Sí, me estoy imaginando. Y es fuerte, fuerte la imagen, y eso se asocia también a una niña de 15 años que fue encontrada también, fue asesinada por una persona que se contactó con ella en internet, que también fue asesinada, drogada y asesinada, y otro caso de otra menor de edad en el norte, sí, que igual se encontró atada en una carretera, violada y asesinada. Han habido por lo menos 4 femicidios estas últimas 3 semanas. Entonces, esos son los casos que logro recordar en este momento. Sí, entonces, pues lo que se destaca es que, como ella advirtió, se le preguntó a la ministra Pascual del... Ya no se llama Cernam, tiene otro nombre. En el Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer, gracias. A lo que respondió, no fue posible persistir en la terapia porque no continuó asistiendo a las sesiones. Pese a que se le intentó contactar en varias ocasiones telefónicamente, como con visitas domiciliarias, sin tener efectos favorables. Eso es porque decía que no fue posible persistir en la terapia. Pero ella necesitaba, bueno, quizás efectivamente necesitaba terapia, pero también necesitaba protección. Y eso es lo que falló. No, porque claro, ella, la ministra puede decir sí, ella no asistió a las terapias, pero ella probablemente sí las necesitaba, ¿cierto? Pero lo que ella también necesitaba y lo que falló, y que al final de cuentas lo que terminó gatillando eso, es protección, ayuda, de ese tipo. Y eso fue lo que falló en ese sentido, lo que ella estaba pidiendo, porque lamentamos de que haya casos donde mujeres tengan que ser protegidas porque hay hombres que quieren asesinarlo o efectivamente terminan haciéndolo. Pero el hecho de que ella pidió ayuda, pidió protección, y eso fue lo que falló. Bueno, no sé si tiene algo más que agregar al respecto. No, sobre el tema no. ¿Vamos a cerrar o impresentables? Yo tengo un impresentable. Ya, vamos con eso, entonces. Es un poco raro hacer el quiebre, voy a ir de a poco con la música, como lo hago habitualmente. Vamos allá a la parte final de este programa, los impresentables de la semana, y cerramos esta emisión de Cerro a la Izquierda. Bueno, amigos y amigas, llegó la hora de los impresentables. Antes de cerrar esta sección donde destacamos lo más desagradable, sí, lo menos destacable de la semana. Exacto. Muchos nos habremos preguntado qué habrá pasado por las prometidas 7 lucas del confort, ¿eh? Todos siempre decimos, ojalá que llegue antes del 18 para poder carretearlas, comprar unas carnecitas, ¿cierto? Ya de forma irónica, porque llevamos casi un año esperándola. Hay una resolución, pues, amigos y amigas. Hoy, 1 de septiembre, se aprueba en la Corte de Santiago el pago de las 7 lucas, todas cagadas valga la analogía, ¿cierto? Las siete todas cagadas por la falta de por el robo del confort. Y siete lucas que se habían demorado porque habían organizaciones que se estaban oponiendo porque encontraban de que era insuficiente esa sanción, que no reparaba realmente el daño, que no era el mecanismo adecuado. Al final de cuentas, la Corte falló a favor de este mecanismo para resolver este conflicto, pero habrá que hacer un poco de memoria, ¿cierto? Porque si bien esto va a pagar siete lucas por cada uno de los chilenos mayores de 15 años, si no me equivoco, depositados en la cuenta RUT, no alcanza necesariamente a cubrir todo lo que han robado, lo que han seguido robando estas empresas o estos mismos dueños de estas empresas a través de otras empresas, porque una de las características de esta investigación es que se particularizó al caso de Confort, y de hecho una de estas personas, Mate si no me equivoco, se autodenunció para evitar casi el 70% del pago de lo que la sanción ameritaba si un tercero lo hubiese denunciado. O sea, vemos que aquí hay toda una configuración que se tapó con estas prometidas 7 lucas, todas cagonas, por robarnos el confort. Así que eso es mi impresentable esta semana, lo impresentable de cómo se burlan de los chilenos, cómo nos roban a diario. Ya, mi turno. Se quemaron 29 camiones en San José de la Mariquina, como todos saben. Desde ahí en adelante ha habido una especie de show mediático para intentar posicionar el tema de que en Chile prácticamente habría una célula del Estado Islámico cuando se habla de que existe terrorismo. Yo no sé qué es lo que entienden ellos por terrorismo. La cosa es que afortunadamente a la gente le importa bastante poco que se quemen camiones. A lo más lo ve como un hecho anecdótico. Los propietarios, los patrones creen que la mayoría de la gente tiene el mismo sentido de la propiedad sagrada que tienen ellos. A muchos les da risa, a otros están en desacuerdo, pero es gracioso cómo se ha instalado el discurso de parte de los camioneros de que prácticamente dueños de camiones. Sí, de los dueños de camiones, de que existe una célula de terrorismo desatada en la Araucanía y que hay que instaurar orden y bla bla bla. Pero me dio risa porque uno de los dirigentes de los dueños de camiones dijo que había que crear una ley para castigar la delincuencia, una cosa así. Como que realmente no sé qué entienden ellos por legislación, por corpus jurídico, una ley para castigar la delincuencia. Como si no hubiera. Sí, digo, o para qué cree que están las leyes, no sé, eso es lo que me da risa. Pero bueno, el constante uso del terrorismo, que ya nos tiene bastante chatos y chatas a muchos de nosotros. Así que ese es mi impresentable de la semana. No sé cuál será. A ver, no, tengo que cerrar. Hora de ir cerrando este programa ya. No sé cuál será más impresentable, la verdad. Yo esta vez, solo por esta vez, me voy a inclinar en el que trajiste a Tujar. Porque más allá de la discusión, algunos dicen que es montaje, otros dicen que no, ¿cierto? Otros dicen que es una acción reivindicativa legítima, ¿cierto? Pero de que la cuestión es Barça, la actitud es que es de los dueños de camiones, Barça. Una ley contra la delincuencia. Eso fue lo que dijo textualmente. O sea, estos patrones, porque esos son empresarios. Estos empresarios que pasan piolita porque se hacen pasar por camioneros, ¿cierto? Son incluso, bueno, quizás no tienen la misma cantidad de plata que tiene un Lux, ¿cierto? Un Mate, un Angelini, pero aspiran a eso y tienen prácticas muy similares para aprovecharse de la gente. Así que por eso yo voy por ellos esta vez. Ya, yo también voy a votar por ese entonces para que no haya más discusión. Es lo más impresentable de la semana. Y también decir eso, no caiga inmediatamente en ese discurso que tiene algunos progres. No hemos dedicado a criticar a los progres en este programa, está bien igual. De asumir que cualquier hecho así se trata de un montaje contra los mapuches, que es como ponerlo en un estado de indefensión. Claro, como que, si no pudieran defenderse que solo. No es tal, y si es que fuese así, cosa que no está comprobado, cualquier cosa que pase en estos territorios en disputa puede ser, puede no ser, claro. Se tiene que investigar. Pero aunque, sí, sí, aunque ya... siempre es curioso que se quemen solo las cabinas, no se queme la madera. Sí, esta sí. Madera antiinflamable. Claro. Pero si es que llegase a ser realmente un acto de alguna comunidad organizada, personalmente me parece bien. Como una acción de legítima defensa. Claro. Eso. Porque bueno, que son acosadas las comunidades siempre. Bueno. Sí, bueno, eso da para otro programa. Claro. Hora de cerrar. Saludos, saludos a todos y todas quienes nos escucharon, quienes van a escucharnos en el futuro. Les mando un saludo a toda la gente que nos va a escuchar el martes en 4 o 5 días más. Estamos hablando del futuro. Y eso, nos escuchamos y quizás nos veamos también en Facebook Live el próximo viernes. Sí, hay que ver eso. El próximo viernes a partir de las 17:30 horas. Ya, pues yo también me despido entonces. Saludos a toda la gente que nos escuchó por las distintas plataformas en que en este programa... estamos presentes, nosotros nos despedimos. Ah, saludo a mi novia particularmente. Ah. Que si bien no está escuchando, quizás escuche la grabación de este programa, así que también. Este programa ha tenido particularmente puras canciones. Generalmente ponemos un tema de Conce, pero en este programa todos los temas que han sonado han sido del Biobío, Víctor Jara, que es de acá cerca. Los tres, los Bunkers, y ahora vamos con los Santos Dumont para cerrar este programa y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Chau. Quiero empezar, volver a cruzar despacio, imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo, como un regalo de otro cielo. Es que sin saber me dejaron atrás. Puedes respirar, por fin ha vuelto a llover y no estoy muerto. Otro tiempo mejor. Nada será igual. Tengo otra voz para olvidar el manto triste de planetas. Muchas veces creí partir hacia las cumbres verdaderas y me encontré con muchos más agonizando sin llegar. Danzar hoy que ya no está, ni se bailará cerca de aquí. Te pregunto una vez más, ¿fuiste tú quien escondió la eternidad? sueño muerto bajo el mar, atornillado entre las rocas. Hoy mejor me encontrarás, vivo y tratando de flotar hacia esas luces que sin saber te ven.